Llegó el momento en que incluso se oyó un jadeo asmático. Ya estaba en el tercer piso. ¡Viene aquí! ¡Viene aquí! Pensó Raskolnikov, petrificado. Le parecía estar viviendo una de esas pesadillas en que nos vemos perseguidos por enemigos implacables que están a punto de alcanzarnos y asesinarnos, mientras nosotros nos sentimos como clavados en el suelo, sin poder hacer movimiento alguno para defendernos. De pronto, el joven salió de aquel pasmo que le tenía inmóvil y puso cerrojo a la puerta. Se quedó junto a ella, encogido, conteniendo la respiración. El desconocido estaba ya en el rellano y tiró violentamente del cordón de la campanilla. Silencio. Aunque al visitante le pareció oír que algo se movía dentro del piso. Volvió a llamar, impaciente. Parecía desesperado. Tiró del cordón lo menos 5 veces más y tan fuerte como pudo. En ese momento se oyeron ya muy cerca unos pasos suaves y rápidos. Evidentemente, otra persona se dirigía al piso cuarto. Raskolnikov escuchó que el otro hombre le decía que alguien debía haber en la casa. Esperaron unos segundos en silencio y el recién llegado le sugirió preguntarle al portero por las mujeres. «Hay algo raro en todo esto», escuchó el joven que decían. Golpearon la puerta una vez más, con vehemencia. Raskolnikov vacía fuertemente el mango del hacha, dispuesto a enfrentarse a esos hombres si conseguían entrar. Entonces escuchó que los hombres, agotada su paciencia, comenzaban a bajar las escaleras a zancadas. Raskolnikov descorrió el cerrojo y entreabrió la puerta. No se percibía el menor ruido.